Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y la verdad es que este es un viaje que en realidad no es un viaje. Bueno, vamos a viajar a distintos sitios de forma muy rápida, pero realmente no van a ser viajes como tal. En el viaje de hoy lo que vamos a hacer es un ejercicio que me encanta y que me parece excelente para mejorar tu nivel de español, aprender nuevo vocabulario y ver qué cosas son las que tú necesitas expresar o decir en español. Así que en el viaje de hoy eso es precisamente lo que vamos a hacer todos juntos ese ejercicio que a mí tanto me gusta, y no voy a contarte nada más. Vamos directamente a hacer el ejercicio. ¡Vamos allá! Y ese ejercicio, como seguramente ya sabrás, es describir imágenes. Si has estado en mis clases particulares, seguro que ya has descrito algunas imágenes conmigo, y es que me parece un ejercicio muy completo y que te ayuda muchísimo a mejorar. Así que, no sé, creo que Félix ha buscado alguna imagen para mí. Claro, es que el tema de describir cosas a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, cuando yo he visto algún podcast, y digo visto porque últimamente pues es muy normal grabar, aunque sea un formato podcast, pero grabarlo en vídeo. Y yo admiro mucho a Broncano, porque tenía un podcast que se llama pues La Vida Moderna, ya no lo hacen, pero él siempre trataba de describir todo lo que pasaba en el estudio. Y claro, parece algo muy fácil hasta que tienes que hacerlo, porque eran tres personas las que hacían el podcast y el podcast era bastante loco. O sea, para que os hagáis una idea, uno de los tres de repente podía coger a alguien del público, levantarle la camiseta y chuparle un pezón. Pero bueno, aquí hemos venido hoy a practicar con las imágenes que yo he preparado. No sé si Mar habrá traído alguna, pero bueno, yo he preparado varias. Y vamos a empezar por el nivel fácil. Yo voy a poner la imagen, y como tú eres la profesora, eres la persona aquí, la autoridad, eres dentro de Español en Pijama eres como la presidenta de la RAE, ¿no? Sí, claro. Algo así, supongo. Vale, pues a ver, ¿cómo describirías esta imagen? Vale, antes de empezar, importante, y es que vamos a poner la imagen, vamos a dejar varios segundos en silencio para que os dé tiempo a pausar el vídeo y vosotros hacer el ejercicio. Claro, deberíais hacer el ejercicio antes de escuchar a Mar para que así no os condicione vuestra respuesta. Así que, bueno, no podemos controlar quién lo hace y quién no. Esta es la primera imagen, pausa el vídeo, haz el ejercicio, tanto, bueno, si quieres hablar o escribirlo. Vamos a dejar unos segundos y ahora Mar va a describir lo que ella ve en la imagen. Claro, es muy importante tener en cuenta que aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. En realidad, todo lo que digas está bien, salvo que digas que en esta imagen ves un bosque. Pues eso no está bien. Pero el caso es que este tipo de ejercicio solo es una excusa para que veas si eres capaz de explicar con las palabras y las expresiones que ya conoces todo lo que ves en esta imagen. Entonces, bueno, en esta imagen lo que veo es una playa, hay bastante gente en la playa, veo algunas sombrillas, hay gente bañándose, aunque poca, están cerca de la orilla, hay unas rocas enormes al fondo y además veo que hay una zona en la parte de arriba donde hay un montón de gente mirando, parece un mirador, y también hay algunos árboles, algunas palmeras. Esto es normal en España, en las zonas de playa, en muchas playas, hay algunas áreas donde hay árboles y palmeras y estas cosas. Veo que es un paisaje precioso, estoy segura de que esto es España, y es que además, por lo que estoy viendo en ese pequeño acantilado, ese mirador, creo que sé muy bien de dónde es esta foto. Y creo que es en Nerja, aquí en Málaga, es el balcón de Europa, ¿verdad? Exacto, nosotros estuvimos hace poco y es verdad que si ves la imagen un poco suelta, parece que es de un paraíso, de que está fuera, ¿no? A kilómetros de aquí, pero no, es aquí. En este caso no solo tenemos al lado. Con el agua cristalina y turquesa, sí, es verdad. Hay bastantes detalles que se pueden comentar en esta foto, incluso eso, adjetivos sobre el agua, sobre la arena, que es de un color marrón claro. Hay muchas cosas que se pueden comentar. Genial, de hecho, seguramente sea interesante para como has dicho, si tú estás estudiando adjetivos, por ejemplo, de mira, creo que no sé muy bien describir cosas, aprendes esos adjetivos y en vez de simplemente memorizarlos, tratas de utilizarlos aquí, ¿no? En ejercicios como este, supongo que eso es también muy, muy beneficioso, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Es una forma de utilizar esas palabras que aprendes o que quieres aprender y recordar. En un caso práctico, si estuvieses ahí, tuvieses que explicarle a un amigo, a mí, a tu profesora, a quien sea, lo que estás viendo, lo que has visto, cómo has pasado el día en esta playa, pues tendrías que describir. Es que describir forma parte de nuestro día a día en todos los aspectos. Así que sí, genial. Totalmente. Este era el nivel fácil, entonces voy a ir poniendo, he buscado imágenes de todo tipo para que también sea un poco versátil, entonces a ver qué opinas de esta imagen. Como siempre, voy a ponerla, dejo un espacio en silencio, pausad el vídeo y Mar va a describir la imagen. Hay un edificio al fondo, en primer plano hay dos palomas enormes, una de ellas está ardiendo. Bueno, dos palomas enormes que supongo no, por supuesto, no son palomas de verdad, es algún tipo de escultura o algo así. Veo que hay también algunas personas a la izquierda, en la oscuridad. Y bueno, no sabría qué más decir, ¿hay algo más que describirías de la imagen? Se ven unos andamios de madera que sostienen esas palomas. Esas figuras de esas palomas están ardiendo, están muy cerca de los edificios, así que me imagino que esto debe ser alguna de las fiestas típicas de la Comunidad Valenciana. Entonces esto debe ser como o bien una fiesta de hogueras de Alicante o las fallas de Valencia. Las fallas creo que no, porque el tipo de esculturas o figuras que se queman en las fallas de Valencia son diferentes, son más de humor, pero en las hogueras también, ¿no? Estoy un poco perdida, no entiendo las palomas. Pues así es, son la falla de Valencia y claro, me gusta la imagen porque o sea, es espectacular, parece que es un montaje y me parecía curioso. También tengo que decir en tu defensa que yo he tratado de que tú no veas las imágenes. Es decir, Mara ha descrito las imágenes en directo viéndolas por primera vez mientras grababa. Pero ¿por qué en mi defensa si lo he hecho perfecto? En mi defensa sería si yo hubiera hecho algo mal, pero son las fallas, lo he dicho, ¿no? No, lo has dicho perfecto, vale. Pero bueno, lo digo porque es verdad que a veces a lo mejor dudas o piensas un poco. Entonces, bueno, para que la gente no se piense que no sigue siendo. No, yo estoy haciendo el ejercicio de la misma forma que lo haríais vosotros. Bueno, espero que un poco mejor que muchos de vosotros, pero estoy viendo las imágenes por primera vez y describiendo lo que veo. La idea es que veáis qué palabras utilizo yo para describir lo que estamos viendo de la misma forma que lo haríais vosotros. Y, por ejemplo, imagino que la palabra andamio no es una palabra que se utilice muchísimo, pero es la que yo de manera natural utilizaría para hablar o hacer referencia a esas torres de madera que sostienen las figuras. Y es interesante saberlo también. Un andamio es esa estructura metálica que se utiliza en los edificios para hacer una reforma, para construirlos directamente. Bueno, podemos sacar muchísimo vocabulario y también expresiones. Por ejemplo, Félix acaba de decir que va a decir algo en mi defensa. Decimos mucho esta expresión cuando queremos defender a alguien, pero en lugar de decir voy a defenderte, usamos esta expresión. En su defensa diré, y decimos lo que queramos decir para proteger o defender a una persona. Sí, también a uno mismo, ¿no? De a lo mejor de repente hay gente metiéndose conmigo porque soy muy tiquismiquis y puedo decir, pues en mi defensa diré que es porque me estáis poniendo nervioso, que yo no soy así. Bueno, es una forma también de hablar. Vamos con la siguiente imagen. Esta tiene también un poco de historia, entonces a ver esta prueba cómo la pasas. Como siempre, un par de segundos, pausa el vídeo, describe la imagen y vuelve a ver qué opina Mar de esta imagen. Bueno, pues esta es muchísimo más difícil porque la verdad es que no podría decir, no tengo ni idea. Bueno, es una foto muy antigua, probablemente, bueno, no sé, de hace muchísimos años. Probablemente no existían las fotos en blanco y negro. En color, ¿no? Perdón, no existían las fotos a color. no existían las fotos a color. El fondo no se ve, podrían estar en cualquier sitio, me imagino que será una ciudad, podríamos decir que es una ciudad por el suelo. El suelo parece, no es asfalto como el de la carretera, son adoquines, son baldosas antiguas, probablemente sea una carretera de esos años, que lo siento, pero no me atrevo a decir ninguno porque por la ropa, es que no lo sé, puede ser... Creo que podrías tirarte a la piscina. ¿Pueden ser los años 40? Bueno, sí, van por ahí los tiros. ¿Sí? ¿Años 30, años 40? Sí, van por ahí los tiros. Vale, y veo que son soldados. Son mujeres, creo. Algunas de ellas son mujeres, ¿no? Eso me ha sorprendido un poco. Hay hombres, hay bastantes hombres, pero hay al menos 4 mujeres que también llevan armas. Y una de ellas, incluso no sé si en el centro es una mujer, lleva... Un gorro de militar y esta arma típica de la guerra. No sabría qué más decir. Llevan una especie de bolso. Sí, otra cosa que se podría decir cuando vemos gente con armas, en vez de llevan armas, que también es correcto, por supuesto, puede decir van armados. Son hombres y mujeres que van armados. Y esta foto es curiosa. Porque, bueno, te he dicho que te tiras a la piscina, que ha sido una pequeña pista, porque esto era los republicanos, hombres y mujeres, que iban a la guerra, los primeros inicios de la Guerra Civil Española, pues es una fotografía histórica por eso. Y una cosa que me llama la atención es que siempre se ha dicho como que las mujeres no iban a la guerra o tal, las mujeres no iban a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda, a la Guerra Civil, siempre han participado. Y me parece una foto muy curiosa. Sí, la verdad es que sí, claro, por supuesto yo no podría haber dicho que era España. Pensaba que sí, sobre todo por el traje militar del hombre que está a la derecha del todo. Porque me recuerda mucho a la ropa militar que yo he visto en las fotografías, en los documentales y todo eso, pero no lo habría podido decir. Esta imagen, desde luego, es muy difícil de describir y no es la imagen que yo elegiría para una de mis clases, pero aún así es muy interesante. Yo la he elegido por eso, porque sabía que es algo poco normal y bueno, digo, a ver qué surge. Vamos con la siguiente, a ver si es más fácil o se me ha ido completamente la pinza. No, pero te equivocas si piensas que vamos a ir con otra de tus imágenes. Por supuesto, vamos a ir con una de mis imágenes y eres tú ahora el que va a tener que demostrar que puedes describir una imagen mejor que mis alumnos, que, siendo alumnos míos, ya te digo yo, que están muy preparados. ¿Pero esto qué es? Muy preparados. ¿Esto qué es? Y a ti yo nunca te he dado clases, así que a ver qué tal lo haces. ¿Esto qué es? ¿Un examen sorpresa? Examen sorpresa. Esta es la imagen que he elegido para ti, Félix. Por supuesto, los demás tenéis que pausar el vídeo e intentarlo antes de escuchar la descripción que va a hacer Félix. Claro, me gustaría que supieran la que estamos liando para que sea realmente en directo. Porque yo no sé abrir las fotos en tu ordenador. Entonces yo quería poner la foto y que Félix la ha visto ahora mismo por primera vez. Félix, adelante, descripción. A ver, veo muchos perros. Muchos perros típicos de señora, son perros de señora. Veo también lo que parece la parte de abajo de un trono, de típico trono de Semana Santa. En general veo gente bastante mayor y los perros son similares. O sea, no sé si son exactamente la misma raza, pero son todos similares. Entonces, no sé si es algún tipo de ritual satánico con perros. No. Es que no sé, yo veo la imagen y me parece una auténtica locura. Debajo del trono, pues parece del típico trono este ostentoso que es dorado, ¿no? Parece como. No es el típico trono de pueblo que es de madera. Tiene sus flores rojas. No sé si son claveles, parece. Pueden ser. Qué presión tener que describir la imagen tan bien como las describo yo, ¿eh? Bueno, o sea, yo creo que no lo estoy haciendo nada mal. Y bueno, luego hay perros que en general se ven bastante tristes, los perros, ¿no? Tienen la cara un poco apagada. Digamos que los perros como que no saben dónde están. Y es normal, porque cuando yo he ido a Semana Santa y me he visto en esas situaciones de estar en medio del barullo, es verdad que me encuentro un poco también triste. Y no sé, me fliparía saber si alguien ha descrito exactamente con las mismas palabras que yo. Creo que es imposible, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay detalles que no has mencionado. ¿Al fondo? ¿Hay fondo? ¿No hay fondo en esta imagen? Bueno, se ve un montón de gente. O un sea, montón de gente. Eso es importante. ¿Cuánta gente hay? ¿Y cómo crees que se siente esa gente? Pues depende. Hay caras... A mí en general, claro, como es de Semana Santa, pues se ve un poco todo triste. Estoy tratando de comprender por qué tienen los perros. Supongo que será un santo o algo así que está relacionado con los perros o algo. Pero bueno, se ve la gente triste, algunos sonriendo. Eso, un barullo de gente, mucha gente. Y no vale, sé qué más destacar. Dime la verdad. ¿Lo sabías? No tengo ni idea de lo que estoy viendo ahora mismo. ¿No lo has visto? No. Es que acabo de pensar que hay una forma en la que tú podrías haber visto esto antes. Pero a lo mejor no te acuerdas. Yo no tengo ni idea de la primera. No es Semana Santa. Es la primera vez que veo esta imagen. No sé si no será. Es Semana Santa. Esta imagen tiene mucha historia. No es cualquier cosa. Pues yo veo un montón de perros tristes que no quieren estar ahí. Y lo que parece un santo o algo así. No sé, solo juzgo la parte que veo. Entonces veo ahí como unos pies que asoman y alguien con una túnica. Entonces no sé si será una imagen de Jesucristo o algo así. Y está relacionado con los perros por alguna razón. Pero yo es la primera vez que veo esta imagen, si no lo diría. Y me gusta, me acabo de fijar, un perro que hay en el centro de la imagen, un poco más al fondo, que parece un Ewok de Star Wars, que tiene la cara como negra y después tiene como la barba blanca. Y lo acabo de ver ahora que me parece fantasía. ¿Este? No, este de abajo. Este. ¡Ah, es verdad! Pero casi no se ve, está como oculto y además es el único perro que está mirando a la imagen religiosa como si fuese una revelación, ¿no? Sí. Ese perrito que está ahí justo, bueno, pues uno, dos y tres y cuatro. Podríamos decir que hay cuatro perros en primer plano y dos son de color beige, de color ocre. Uno es blanquito y el otro está ahí oculto de color blanco y negro, ¿no? No lo había visto. Claro que es esta imagen. Vale, pues esta es una foto de una fiesta muy importante que se celebra en Madrid, más o menos a mediados, finales de enero, y son las fiestas de San Antón, patrón de los animales. Es una imagen religiosa, se cuenta que vivió en el bosque con animales y fueron sus compañeros de vida, así que es el patrón de los animales. Entonces, en esta fiesta que se celebra en Madrid, hay un día en el que muchísimas personas se acercan a este patrón y a los religiosos que trabajan en la iglesia donde se guarda el patrón de San Antón y buscan que se bendiga a sus animales. En general, pues, son perros, que son los que se... Imagínate que intento llevar al gato de la familia a bendecirse, imposible. Entonces la gente va con sus perros para que bendigan a sus perros a este patrón de los animales. Y en Madrid hay muchísimas más actividades más allá de esta parte religiosa, como por ejemplo exhibiciones con perros de rescate, antidrogas, esos perros que detectan enfermedades. O sea que me parece una fiesta y una celebración chulísima y muy interesante. Durante varios días hay un montón de actividades. Así que bueno, no ha estado tan mal, ¿no? Me encanta este ejercicio. Os vamos a dejar debajo de este vídeo una imagen para que podáis practicar esa descripción y como siempre, si os apetece, si me queréis enviar por email vuestra respuesta, estaremos encantados de leerla y de corregirla, claro que sí. Así que nos vemos, como siempre, en el próximo viaje. ¡Adiós!